has de saber que lo que fue no lo sabrás nunca. Y te ves en la gloria. Solo es una bella historia. Predicador, predicador, descansa ya. ¿Cuál es tu rol? Calla. Tu voz se pierde en la noria. El eco de tu memoria. No soy un fiel, no soy un fiel. Sospecho que no lo seré nunca. No creo en tu canto. No creo y no me levanto. Pretender y pretender conocer la vida del hombre vestido de santo. Algo más hay bajo el manto. Y hay mucha arena bajo el sol que recorrer, que recorrer hasta calmar la sed. Solo, solo debes respirar. Predicador, predicador, descansa ya. ¿Cuál es tu rol? Calla. Tu voz se pierde en la noria.